siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su hora histérica, la soda histeria. Aquí en Mundo Republiqueto. Hoy en los fifís, en el panel de los fifís, estamos Cavernario. Hola, Cavernario. Buenas noches. Está Don Raúl. Buenas noches. Y yo, su anfitrión, su tercer anfitrión, Tercio. De último, pero no menos importante. Aquí estamos. Estamos aquí grabando en octubre, a finales de octubre, no sabe. Vemos cuando ustedes van a escuchar esto. Han estado pasando unas cosas bien interesantes. Más o menos para que tengan referencia cuando estamos grabando esto. Chile se está yendo a LB. Le hace a la verga. Chile se está a LB. En Argentina también se está yendo a LB. En Argentina volvió a ganar Kirchner. Sí. Ecuador. El kirchnerismo. Y curiosamente el día siguiente, creo que hoy, le suspendieron dos procedimientos legales a Cristina Fernández. Qué risa. Ecuador, las protestas en Ecuador también. ¿Qué está pasando Ecuador, en Ecuador? Mira, no sé. Habría que traer un ecuatoriano para que nos cuente. Simplemente sé que también está en modo ALB. Y pues México lindo. México es poco a poco todos los días. México es un meme. Bueno, no México, hay que ser más respetuosos. AMLO es un meme. Es un presidente del meme, la verdad, peor que Trump. Porque Trump es como un buen meme. AMLO es como un meme de lo pusilánime que es. La otra vez, como es que vi un meme de estos que sale como que un dios así de fuego gigante, una cosa así, decía como que el narco, y enfrente salía como un caballero así patético con la cara de AMLO y decía como que AMLO, y el caballero está diciendo como que fuchis guacala. Los va a acusar con la mamá. Sí. Y ya con eso, aguas. Fuchis guácala. A lo mejor mucha gente no sabe. Platiquen un poco de eso. No. Pues hace como un mes, ¿no? En sus conferencias mañaneras de todos los días, dijo que le da fuchi guácala a todos los ladrones y corruptos y demás. Y que los iba a acusar con sus mamás. Para que lo dejaran de hacer. Lo del fuchi guácala ya lo tiene diciendo como desde que entró presidencia, más o menos. Espérate. ¿En verdad dijo que los iba a acusar con su mamá? Sí, claro. Sí, no es broma. Creo que te dijo que con los abuelos o las abuelas. No estoy, no recuerdo. Bueno, tú que con tu mamá, da igual. Pero, bueno. Ah, mientras tanto le pide. Y su política también dijo que iba a ser de abrazos, no balazos. ¿Y esta, cuál es lo que hizo ahora que lo piensa con los inmigrantes? O sea, en lugar de echarles al ejército, vengan y les damos trabajo que no tienen ni los mexicanos. ¿Qué te pasa? Ya se trabó. Hemos perdido uno. Creo que tu daño se cerebró, Tercio. No sabía eso. O sea, si lo hubiera visto en un meme. ¿Qué pasa? Es que si lo hubiera visto sin un meme, es como que sí, me cuadraba perfecto con la personalidad de AMLO, pero no sabía que literalmente. Claro. Es más, se fue a formar. No formar. Hicieron como esta red humana en la frontera con Estados Unidos antes de que ganara. Para pedir energía y buenas vibras para que no pasara nada en la frontera como lo estaba haciendo Trump. O sea, lo digo porque justo con ese contexto de lo de abrazos y no balas. Es justo. Ay, qué bueno. Qué bueno, ya no me había reído así mucho. Pero tiempo. Bueno, digo, de las cosas irónicas, el hijo del Chapo se rindió. ¿Ah, sí? ¿No me enteré? Se enteró, se entregó ya a las autoridades que para que ya no hubiera más violencia. Oye, esa noticia de hoy. Eso sí lo vi. Parece que los abrazos le funcionaron. Bueno, quién sabe, a lo mejor el mundo necesita más abrazos y menos balazos. Ay, mierda, qué bueno, no sabía, qué divertido. Ay, los dichos de AMLO son todo el show, es bastante, tiene muy buenos dichos, o sea, muy graciosos. No recuerdo muchos ahorita, pero tiene muchos, muchos, y tiende a rimar. Sí, es constante, el me canso ganso. Ya no voy a decir nada, porque si no, no vamos a salir de este tema con Tercio. Se va a ahogar, Tercio. Pero. El contexto es que se iba a acabar la corrupción se iba a acabar en México. Y cuando le preguntaron que si en verdad creía que se iba a acabar, dijo, me canso ganso. Pero un momento. ¿El me canso ganso es una expresión mexicana o es una vaina que inventó AMLO? Pues, no me parece ajena, aunque no es típicamente mexicana. Me canso ganso. Porque creo que sí muchos lo dicen varias. Muchos le dicen el gancito también, ya. Justo por es eso. Que yo he visto muchas series dobladas en México y... Y ya había escuchado esa expresión de me canso ganso. Creo que la vi una en Hora de Aventura, una cosa así. Dijeron algo así como me canso ganso, una cosa así. Entonces no, hubiera sido bien gracioso si eso es algo de AMLO y no de México. Que los dobladores mexicanos incorporaron. No hubieran metido. No, sí, es global, pero nadie lo dice. No lo dice el presidente de México con la corrupción. O sea, el tema más odiado del gobierno y ahí va a decir sus... tarugadas. Ay, qué bueno. Bueno, aunque no lo crean, después de esa introducción, resulta que no vamos a hablar nada de esto y vamos a hablar de Halloween. No tiene nada que ver. Pero, de nuevo, es del mundo republicano, así que por lo menos tenemos que pagar tributo, pagar homenaje a las republicatadas más recientes. Sí, y la verdad es que el presidente más meme de toda América Latina, por mucho, es AMLO. Por mucho. O sea, Chávez era bien meme, pero era como meme serio. Sí, pero ya también ya falleció, ya no está. Sí, sí, sí. Y sí, Maduro, ya no está, el pajarito, ya no ha hecho nada. Ya... Sí, Maduro ya no ha hecho nada. Ya no es meme. Luego debemos hacer, porque estamos hablando de mil cosas que no vamos a hablar, pero luego debemos hacer ese update de Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? Pues no lo sé. ¿Qué pasó? Justamente. pasó con todo lo de Guaidó? Que no, no pasó nada y no pasará nada y Venezuela seguirá en su declive por cientos de años y ya está. ¿Y Guaidó qué está haciendo? ¿Lo apresaron o...? ¿Recibir dinero? Eso, Guaidó está recibiendo dinero, asegurándose el futuro de él y su familia. Como buen republiqueto. Claro, ¿qué puedes esperar de un masón republiqueto hispánico liberal? La libertad. La libertad y la igualdad, la libertad de quedarte con la plata de las demás personas. No, supuestamente han habido cuestiones de los diplomáticos de Guaidó y demás los han visto quedándose con el dinero, ¿sabes? Que se supone que tienen que usar para las misiones diplomáticas, se los han quedado, abusos, etcétera, etcétera. Venezuela está condenada, viejo, no hay nada que hacer. Venezuela no... No hay nada que hablar de Venezuela, no hay nada que decir de Venezuela. Venezuela es un agujero negro que está condenado. No hay nada que hacer. Ese país se fue a ALB. Se fue a ALB. No hay nada, bueno. no va a cambiar nada. Guaidó es el último en una línea larga de caudillos de porquería que lo que hacen es emocionar a las viejas con discursos y vainas de Twitter, porque les juro por Dios, mi mamá todos los días me manda cadenas de las vainas que dice Guaidó, de Guaidó dice esto, Guaidó dice lo otro. Entonces es una manera, es otro más, pues, es el último, una larga lista de ellos, creo, comenzando con uno que se llamaba Manuel Rosales, también no hizo nada, Capriles, y ya. Entonces, nada, eso. Pero bueno, vamos a... Empecemos a hablar de lo que en verdad queríamos hablar, que es lo de... Un poco más alto. Lo del sínodo amazónico, pero también estamos hablando del Halloween. Una pregunta clave de si el Halloween es una fiesta católica o no. Mira, yo digo que sí. ¿Y el por qué? Porque por dos cosas. Uno, es macabro y nos hace recordar cosas macabras. Y para los que no sepan, la palabra macabro viene de macabeos. Y los católicos somos llamados a seguir el ejemplo de los macabeos. Yo digo que no, porque Halloween es gringo. Y los evangélicos de mi cuadra me dijeron que no. Uy, ¿qué fue eso? ¿A quién están llamando por teléfono? Es mi alarma que me manda a dormir. Ah, muy bien. No, yo también creo que no, justo un poco por lo que dices. O sea, no podemos decir que Halloween sea católico. Más bien aquí creo que la pregunta es si los católicos deberíamos de celebrar Halloween. Porque Halloween en sí no es católico, su origen no es católico, ¿no? No, para nada, no es católico. Completamente pagano, exacto. Pero más bien la pregunta es, ¿lo deberíamos de celebrar? O sea, yo me pongo, por ejemplo, ¿es bueno que le digamos a los niños que se disfrazan de bruja y de vampiro? ¿Qué sí, si es en broma, si es en burla. Sí, o sea, en el entendido de que no están haciéndolo para celebrar las brujas, demonios, AMLOS, porque hay máscara de AMLO, obviamente. Obviamente. Y demás, o sea, no lo están haciendo por idolatría. Si lo haces en el sentido correcto, que es burla y un poco de diversión familiar, no tiene nada de malo. De hecho, es algo bueno. Bueno, eso. Claro. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Como que la intención con la que lo hagas, sin duda es importante. No, mira, es como cuando te vas a confesar y le tienes que decir al padre lo que hiciste mal y por qué lo hiciste mal, ¿no? Y depende del grado y bla, bla, bla. Creo que es un poco lo mismo. Incluso no, más que eso, o sea, es que tengas la intención de, o sea, de no volver a pecar y que sientas, o sea, te sientas mal por haber fallado con Dios. O sea, es lo importante. Bueno, esa es ya como la penitencia o el global de la confesión, pero puntualmente cada pecado tiene su grado y su consecuencia y demás. No, pero espera. Mira, estoy leyendo aquí y al parecer el Halloween no es pagano, no tiene orígenes paganos, sino que sí es una fiesta católica. Son como tres días de recordar a los muertos. El Halloween... No, pero es que sí tenía un origen pagano. El Día de Todos los Santos es eso, lo que tú estás diciendo. No, pero Halloween... es que son tres, mira. Es el Día de Todos los Santos, el Día de Todas las Almas y el Día de Todos los Muertos. Y entonces, en el Día de los Muertos, recuerdas la realidad del infierno. Y de los muertos, o sea, de la gente que va al infierno, pues como para recordar que es real. ¿Ya? Y los del purgatorio también, ¿no? Y los del purgatorio. Y luego el Día de Todos los Santos, pues es el Día de Todos los Santos. Y el Día de Todas las Armas, pues esta no. Uy, eso, esa vibración suena como wah, wah. Ya lo voy a poner en silencio, perdón. Remembering. Ajá. Este. Sí, y entonces es o sea, son como tres, pues es como una tríada de días, de recordar el más allá, por decirlo así. Y, o sea, obviamente hay como que una versión secularizada del Halloween, como lo existe con la Navidad y el Día de San Valentín o el Día de San Patricio, incluso en Estados Unidos, que no se celebra, eso no no pega tanto aquí en Estados Unidos, pero todas esas celebraciones de santos. Son católicas. De hecho, los protestantes son los evangélicos, son los que tienen problemas con ese tipo de celebraciones todo el tiempo, porque obviamente ellos no tienen santos. Estoy hablando de manera amplia, porque creo que los anglicanos sí tienen. y tienen ese tipo de problemas. De hecho, creo que los puritanos en Gringolandia odiaban, no celebraban la Navidad, odian la Navidad, odiaban la Navidad. Sí, y el árbol de Navidad, de hecho, también es algo también de los católicos. Sí, claro, es la sacramentalización de los árboles sagrados germánicos. Entonces, yo me acuerdo que yo siendo criado testigo de Jehová, me habían dicho que lo del árbol ese era pagano y demás, y no entendían que más bien el árbol de Navidad es una ofrenda, una burla total a la creencia pagana de los árboles sagrados, porque esos árboles eran básicamente intocables, no podías Además que cortarlo. eran los paganos consideraban que el pino era un árbol, o sea, los nórdicos específicamente, que el pino como que era un árbol inferior y el árbol sagrado eran los robles, es el árbol rector y de los dioses. Y nosotros usamos el pino. Claro. Y lo cortas y lo llevas a tu casa. Entonces, entonces es como una burla, pues es como una adopción, pero de manera, no sé cómo explicarlo, como burlona, como para cristianizarlo, pues como para sacarle el elemento sobrenatural, pagano demoníaco. Entonces, lo mismo pareciera que sucede con las cuestiones del Halloween, o sea, te vistes de demonios y demás como para burlarte de ellos. La gente que se viste de superhéroe lo está haciendo mal. Ah, A bueno, menos de que claro. te estés burlando de los superhéroes y la cultura de los Claro, superhéroes. claro, claro. Entonces, ese sería el tema, ¿no? O sea, que obviamente entonces ha habido, o sea, la cultura gringa lo que hizo fue agarrar esas festividades que, digamos, celebraban sus inmigrantes alemanes, católicos, irlandeses y demás. Y entonces la secularizó y la volvió liberal capitalista, que es o sea, como que la asimiló a la religión no oficial gringa, que es el liberalismo capitalista, y la secularizó esas fiestas católicas en ese sentido. Y entonces la versión que nos llega a nosotros como la versión retroalimentada, regurgitada de esa de la hegemonía gringa, pues, o sea, de la hegemonía gringa, entonces nos llega la versión de San Valentín, no nos llega la versión católica original que tendríamos nosotros, sino nos llega la versión comercializada, secularizada gringa. La Navidad no tanto, pero sí llega. La Navidad es como que un poco más fuerte que un día que el día de San Valentín o del día de lo que sea de otro santo. Pero de cualquier forma, no llega tan bien, o sea, ya llega filtrada, como tú dices, absorbida por esta Sí, sociedad capitalista, pero porque la Navidad en Hispanoamérica todavía como que resiste un poco, como que el niño Jesús sigue siendo importante. sí, pero nadie va a misa, por ejemplo. ¿Cómo? Pero Sí, nadie va a pero misa, nadie a por misa, ejemplo, en Navidad, claro. ¿no? El significado de la Navidad sigue siendo los regalos Familiar. Te diré y que está es así, el estar en día que más familia. gente atiende a misa en mi ciudad. Wow. También puede ser eso, también pues yo en Perú no me acuerdo ahorita, no me acuerdo si la gente no, pero vamos a tomar lo que dice Raúl como, ¿sabes? A priori, pues, o sea, como prima facie, así como que sí. La gente no va a misa y demás, sí, o sea, la Navidad también está comercializada en A mayor, muerte. en un alto, sí, no, y en un alto grado aquí también, pero O sea, todavía retiene bastante más este cierto su componente tradicional, por decirlo así. Pero las cosas irónicas, ¿no? De la, por ejemplo, de la Navidad que decías, usar a San Nicolás, que San Nicolás es un santo tan ortodoxo que golpeaba a obispos por ser un poquito herejes. Por ser un poquito herejes. Bueno, y ahí está, y ahora es la mascota de la Coca-Cola, ¿no? San Nicolás es. Y no sé, y en Estados Unidos no se llama San Nicolás, sino Santa Claus, porque el, ¿ya? No puede ser. De hecho, no sé si se han dado cuenta que Santa Claus es como una perversión de San Nicolás. Es como decir San Nicolás rápido en inglés. O sea, Santa Claus, Saint Nicholas, Saint Nicholas, Santa Claus. Saint Nicholas, Saint Nicholas. ¿Cómo le dicen en Perú? Papá Noel, no sé qué le dirán, pues. ¿En Venezuela? En Venezuela es el niño Jesús y San Nicolás. ¿Qué te trajo San Nicolás? No, bueno, por lo menos acá es Santa Claus y punto. No, muy agringados. En Venezuela sí era San Nicolás. En San Nicolás el niño Jesús. Y en Chile creo que es el viejito Pascuero, una cosa así. Nada, todo es una mierda. En resumen, todo está mal. Pero bueno, no sé, el Halloween, miércoles. Puedes cristianizarlo, pues puedes celebrar una versión de Halloween que no es no tiene problemas, no es satánico, no es pagano, lo que tú quieras. Hay que acordarse que no hay que hacerle caso a los evangélicos. O sea, sí, el primer humor, principal. Y el humor muy macabro es un humor muy católico. Muchos santos tenían humor muy muy muy macabro. Por ejemplo, no recuerdo ahorita el santo, pero el santo que es el patrono de los cocineros. Lo cocinaron lo cocinaron vivo. Pero no, lo interesante no es eso, es que cuando. ¿Sí? Sí, los romanos. Y cuando lo cocinaron, estaban cocinándolo a un lado y les dijo: oigan, ¿me podrían voltear? Porque este lado ya está bien cocido. Eso en la hoguera. O sea, ese es el tipo de humor de un católico. O sea, de. Ve los santos, algunas estatuas tienen la cabeza, por ejemplo, el santo en la cabeza en la mano y un hacha en la otra mano. ¿Y por qué? Y resulta que se vuelve el patrono de los. Por ejemplo, de los, no sé, de los leñadores, que el patrono de los leñadores es un santo al que partieron en dos con un serrucho. Sí, sí. Entonces tiene ese tipo de cosas. Bueno, sí, y creo que más que humor lo que dices es como el toque macabro, que fue con lo que iniciaste. Y por ejemplo, tiene, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, bueno, no me acuerdo si es la Capilla Sixtina, pero uno de los cuadros de Miguel Ángel, una de las pinturas de Miguel Ángel, bueno, es un cuadro, es una pared. Una de las pinturas de Miguel Ángel está que sí, San Bartolomeo, que tiene, que lo despellejaron vivo, y entonces en el cuadro sale él, ¿sabes? Como que llevando su piel como si fuera un traje, como si fuera una cosa que lleva en la mano, pues. Como una tela, ¿entiendes? Sí, claro. Sí, como una tela, como sí. Entonces, los católicos no... El catolicismo nunca ha sido puritano ni ha sido histérico con las cosas. Nunca. No, jamás. Digo, desde cómo el símbolo que usamos la cruz, no un pescado. Uh-huh. Que lo usaban porque era un símbolo que a la gente le molestaba ver una cruz. O sea, era algo así como impactante, alarmante. Sí. Porque era la peor forma de matar a alguien. Sí, sí, sí. Y está el grafito de Alexamenos, donde los romanos se burlan de un cristiano llamado Alexamenos, se burlan del dios de Alexamenos y ponen ahí un burro crucificado, ¿no? Ese es un dibujo de los romanos burlándose. ¿Qué hicieron? Pues tomaron el signo de la cruz y es como que, bueno, tomas el signo de la cruz y ahora ya no pueden usar la cruz para burlarse de ti o para humillarte y decirte que tu dios fue martirizado en la cruz. Es como que, sí, mira, lo tomo como todo signo de... Tomo todo lo contrario, correcto. El símbolo del papado, pues la cruz al revés, porque así murió... En lugar de verlo como una derrota, lo vemos como que es el símbolo del papado. Exacto. ¿Una cruz al revés es el símbolo del papado? Sí, ¿es la el cruz símbolo del papado? Sí. La cruz al revés no es un símbolo satánico, eso es otro meme súper idiota que no se sabe dónde salió. ¿Pero qué no, es un meme de los protestantes, porque recuerda que los protestantes consideran que el papa es satánico. Entonces, obviamente que es un símbolo satánico, porque es el símbolo del papa. No, el símbolo de Pedro son las llaves, pero la cruz de San Pedro es una cruz al revés. Es el símbolo del papado. El trono papal tiene una cruz al revés. Y los cetros papales tienen la cruz al revés, usualmente. Sí, mira, es la cruz invertida, es la cruz de San Pedro. ¿No sabías lo de la cruz de San Pedro? Sabía lo del, o sea, que a San Pedro lo crucificaron al revés. Porque él así lo pidió, eso sí lo sabía. Pero no sabía que se había vuelto este símbolo del Vaticano o del Papa. Del Papa, más que del Vaticano. El símbolo del Vaticano son las dos llaves y la corona, la triple corona. Exacto. Sí, mira, es la... Sí, tienen toda la razón. Sí, entonces cuando veas en algún programa o en alguna película de estas superidiotas de Hollywood, como que la cruz al revés, es como que, no, esa es de hecho la cruz del Papa, muchas gracias. Bien. Sí. Uh-huh. Entonces sí, es por eso yo veo el Halloween, obviamente sin idolatrías, uh-huh. Nada más, es lo importante. Puede ser tan católico como cualquier otra fiesta que no sea una fiesta propiamente religiosa, obviamente. Pero como las fiestas de los santos patronos de cada ciudad, digamos. ¿A qué te refieres con eso? Que el Halloween puede ser tan católico como la fiesta tradicional de un pueblo. O sea, no tiene por qué no ser así. Todo depende del enfoque de cada persona, lo que le den las personas. Sí, bueno, en realidad yo debo de confesar que planeo salir con la familia a pedir dulces. Como en ese sentido, nada más como decía, ¿no? De diversión familiar. Y no ir a la tarea. Claro, sí. eso está bien. Y luego si te disfrazas, todavía lo puedes hacer más tradicional si usas un disfraz tradicional mexicano. Como por ejemplo una Catrina. Como, o narco, pues. Claro. O el peje. O Salinas. Abrazos, no balazos. Mira, espérate. Puedes ir a pedir dulce o truco, puedes decir abrazos o balazos. O balazos. Abrazos o balazos. Ya, ahí lo tenemos. No sé, ahí digamos. Está, sí. Sí. Y pues entonces creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Ahí sí, pues ya, buen programa, hasta luego. Chao. Como comentario, el santo que puso el árbol de Navidad es San Bonifacio, que fue el que cortó los árboles el que taló los árboles sagrados de Thor. Sí. Él puso la costumbre del árbol de la Navidad, entonces cuando te digan que es algo pagano y demás, es exactamente por el uso contrario. Es una subversión cristiana, por decirlo así. Sí. Y un insulto a la divinidad de Thor. El paganismo de... Ajá, sí, claro. Sí. Sí. Sí. Habría que pensar que habría que hacer algo así también para los dioses seculares de hoy en día, ¿no? Habría que pensar cómo nos burlamos de... Porque ellos el secularismo ha hecho eso ahorita. Pues han tomado San Nicolás, lo convirtieron en Santa Claus. Tomaron, creo que una vez tú me dijiste, Cavernario, que los homo gays tomaron el arco iris como que para recordarle a Dios que no los destruyera porque prometió no destruir a la humanidad otra vez después de lo del arca de Noé, etcétera, etcétera. Sí, es el símbolo de la alianza con la humanidad. De hecho, la primera alianza que hizo Dios con la humanidad, que fue con toda la humanidad, no nada más con los judíos. Esa fue la alianza que hizo con Noé. Claro. Y el símbolo es el arco iris. Entonces fíjate la perversión que tomaron, ¿no? Que o sea, utilizaron ese símbolo como para, digamos, cabalísticamente protegerse, ¿no? De la ira de Dios ante sus mañas, sus malas mañas. Sí, de hecho, creo que obviamente, propiamente fue un judío, creo que ateo, pero judío al fin y al cabo, sí que había tomado, creo que venía de familia ortodoxa. El que decidió usar el arco iris como símbolo gay. Bueno. ¿Qué otras cosas han hecho? Bueno, Jesús ahora es prácticamente un hippie. ¿La Pachamama, dices tú? No. O sea, Jesús es un hippie que predicó el tolerar a todo el mundo y a todos. Y a no juzgar nada de nada. Y a simplemente ser buena gente. Sí, por eso le dio latigazos a los cambiadores de dinero y a los comerciantes en la entrada del templo. Le dijo a sus discípulos que fueran a comprar espadas. No, bueno, pero y les decía víboras a los fariseos y demás. Bueno, era un X. Todos sabemos que Jesús no era un... Serpientes como su padre, les decía. Sí, serpientes como su padre. ¡Qué bueno! Jesús tenía buenos insultos. En fin, habría que pensar cómo puede uno... Bueno, en cierta manera, el mundo mundo republiqueto es una burla de eso. Estamos tomando todas las banderas y todas las cosas, todos los símbolos y burlándonos de nuestros países. Pero no sé, no sé qué más podemos hacer. Pues hay que, digo, ve el ejemplo de Chesterton. Y Chesterton, hay quienes que creen que es un beato, que merece ser considerado beato. Sí, pero no beodo. No. Beato. Sí, beato, el porque es una persona que cumple con muchos de los, o sea, de los estándares que una persona podría o sea, pedir para un santo. Está bien. Bueno, algún día hablaremos del de señor Chesterton, que es el teólogo favorito de Žižek, por cierto. Mi amigo. Yo mi amigo he tratado de leer varios Slavo libros Žižek. De Chesterton, pero no me termina de atrapar su forma de escribir. Le llaman el apóstol del sentido común. Si te gusta algo sencillo y profundo, pero por lo en sencillo, es bueno. Si quieres algo muy profundo, que lo que te haga pensar y analizar, no. Bueno, no sé. Pues sí, no sé. No soy muy fan. O sea, me cae muy bien sus pensamientos. Obviamente estoy de acuerdo en todo. En todo. Su forma de escribir es lo que no me convence. Mira, vamos a cambiar de tema porque nos estamos desviando mucho del republicanismo ya. Vamos a burlarnos de los evangélicos. Vamos a burlarnos de los evangélicos en Latinoamérica, por favor. Vamos. Que no íbamos a hablar un poco del concilio de la Pachamama. Después. Hay que burlarnos. Estamos hablando de Halloween, hay que burlarse de los evangélicos. Es necesario. Fíjense que hablando de vino un. Están viniendo un grupo de testigos de Jehová aquí a mi casa todos los martes o jueves. Ajá. Yo lo recibo con la puerta abierta, sí, claro. Digo, sí, si quieren favor, hablar de Dios, podemos hablar de Dios, no tengo ningún problema. Sí, por favor, predícales. Entonces, el otro día vinieron y les hice una pregunta y no me la han podido responder bien. Y su forma de responderla como que se contradice a todo lo que ellos piensan. O sea, porque... Bueno, les digo, ok, ustedes que... O sea, mi punto más fuerte, no tengo bronca incluso. O sea, que ellos no quieran tomar sangre, que porque la sangre es el espíritu y demás. Se me hace que es una forma muy material de ver el mundo, pero bueno. Ajá. No, le digo, el problema, o sea, lo que tengo más serio de, o sea, de diferencia con ustedes, le digo, es que ustedes dicen que el arcángel Miguel es Cristo, ¿no? Entonces, no, para los que no sepan, los testigos de Jehová dicen que Cristo es el arcángel Miguel. Sí. No, no tenía ni idea. Sí, sí, sí lo dicen, sí piensan eso. Entonces, y hay una parte en el Apocalipsis, casi estoy seguro que es en el Apocalipsis, es una de las cartas de Juan, bueno, es el Apocalipsis, casi estoy seguro, que a Cristo le llaman Miguel. Ajá, ajá. ¿No? O sea, no, eso es cierto, eso es bíblico. Ya, entonces. ¿Es Emmanuel? Sí, pero también en una parte le dicen el Miguel el Miguel no sé qué o algo así. Ajá, pero entonces ¿cómo lo O sea, ellos lo toman como que es literal esa parte. Nosotros lo tomamos como que es alegórico, que estamos refiriéndose a Cristo como el príncipe de la, o sea, como el líder de o sea, como un líder guerrero. No estoy seguro, o sea, creo que lo estás recordando mal, porque creo que lo que dice es que Jesús iba a bajar, o sea, como que iba a bajar con su ejército de ángeles, como con la voz de un arcángel, o sea, bajo la voz de un arcángel. Entonces, los testigos de Jehová interpretan eso como que la voz que suena es la de Jesús, cuando en verdad simplemente, o sea, tranquilamente puede ser un arcángel que anuncie la llegada de Jesús y Jesús no es, o sea, ¿entiendes? No tiene por qué ser la voz de Jesús. Que también dicen que el único que le llaman arcángel en la Biblia, que no estoy 100% seguro, pero porque no lo he verificado. Esa no, es porque no tienen el libro de Tobit y no tienen a Rafael, no tienen al arcángel Rafael. Ah. Entonces les falta todo ese contexto. Uh-huh. Ok. Bueno, la otra parte que también, entonces les digo, ok, de acuerdo, si ustedes creen que Miguel es Dios, ¿no? Entonces les digo, vamos a leer a Juan, ¿no? Estamos de acuerdo que Juan es válido, ¿no? El Evangelio de Juan. Ok, Juan 1, versículo 1, capítulo 1. ¿Recuerden más o menos cómo va ustedes? No, yo no me acuerdo. Yo no leo la Biblia. No, ni yo. ¿Cómo? Que no, hombre, que no. Hemos tenido esta discusión. Ok, en general dice algo así, como que en el principio existía el verbo, o sea, Cristo. Ah, también les pregunté, ¿estamos de acuerdo que el verbo, la palabra, o logos, es Cristo, verdad? Y ellos estaban de acuerdo, digo, porque es importante. Porque dice, en el principio existía la palabra, o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ellos lo traducen como era un Dios. Sí, pero, o sea, le digo, entonces, pero solo hay un Dios, ¿no? Entonces les digo, si solo hay un Dios, ¿cómo puede ser Miguel estar con Dios desde el, en el principio existía Miguel, estaba con Dios y era Dios? O sea, ¿cómo puede ser? Dice que estaba, sí. Después continúa, dice que estaba con él en el principio. Sí. Y que por medio de él todas las cosas fueron hechas, y que sin él no se puede hacer nada, y que él está a la vida, y que era, la vida era la luz de la humanidad. Sí, y hay otros textos también que dicen algo así como que Jesús es mucho más grande que cualquier ángel, o sea, como que no hay ángel que se le compare. Entonces como que bueno, entonces cómo va a ser un ángel. Esto, amiga, los evangélicos son un chiste, son un meme, ¿okay? Sobre todo los evangélicos hispanoamericanos son un meme. Es como que, pero los testigos de Jehová son gringos técnicamente. Toda esta doctrina viene de Estados Unidos. Estas doctrinas no las inventaron ellos. Nada, son un chiste, no saben nada. O sea, no saben nada. Es como que es súper frustrante. Es súper frustrante la situación con ellos porque tienen muchas cosas positivas, como toda la labor de evangelización que tienen y toda la cuestión esta de como de grupal, digamos, su dinámica de grupo, de crear una comunidad, su dinámica comunitaria. Claro. Sí, que tú realmente sientes como la iglesia católica tiene abandonada a la gente, por decirlo así. O sea, como que la gente no siente un sentido de comunidad en la iglesia. ¿Ya? Totalmente. Sí. La gente, o sea, y sobre todo la misa no... La misa es como un sermón evangélico, pero aburrido. La no sordo, por ejemplo. O sea, no hay una cuestión ahí mística, estética que te son una... Son horribles y son muy, muy materiales esos sermones. Es como de tu día a día, pero en la escuela. Es como un sermón evangélico. Es como un sermón evangélico donde no se hace ningún refuerzo doctrinal explicando algo o explicando por qué cosa X en el mundo está mal o lo que sea, sino son cosas así muy... Muy de mínimo común denominador de sean buenos mis hijos, acuérdense que sean buenos. Y acuérdense de ser honestos. Y es como, o sea, por eso es que está el meme de que bueno, no se necesita ser religioso para ser moral o para ser bueno. Es como que bueno, sí, claro, porque si la moral y la lección de moral que te van a dar en la iglesia es un cliché, entonces sí, obviamente no necesitas la iglesia. Pues. No lo necesitas. Claro, no lo necesitas. El cliché me lo puede decir Hollywood tranquilamente. Entonces, nada, o sea, pero acuérdense que la misa como tal es la sacramentalización del pan. O sea, eso es realmente a lo que va. Eso es realmente el rito al que uno tiene que asistir. La homilía y todo, sí, literalmente la homilía y todo lo demás es como cosas extra. O sea, la misa como tal es solamente la transubstanciación, el sacrificio del no, la lectura del evangelio también es muy importante. Claro, pero o sea, la misa como tal es la hostia. Sí, eso es lo que es la misa. O sea, tú puedes ir entre comillas a misa, pero te saltaste la parte de la comunión y no fuiste a misa. Bueno, de hecho, pues, si te lo saltaste, ya literalmente no fuiste a misa porque es lo último. Casi. Exacto. Exactamente. No, pero me refiero, o sea, imagínate que fuiste, escuchaste todo el evangelio, la homilía, pero justamente cuando va a comenzar y te sales antes, no fuiste a misa. No. No fuiste. Y pues, por el contrario, llegar... Te saltaste todo lo demás, te saltaste la homilía, el evangelio, etcétera, etcétera. Llegas justo al momento en que se está haciendo el rito sagrado y fuiste a misa. La gente... Sí, pero no deberías de comulgar porque faltaste al evangelio. Claro, no debes comulgar. Faltaste el evangelio, no, en teoría no te has confesado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro. Fuiste. Y debes confesar presente. Que no fuiste a toda la misa. Exacto. Sí, porque sí... Tengo entendido que la parte mínima de la misa, o sea, el punto más, más tardío al que puedes llegar y que todavía fuera válida como una misa sería la lectura del evangelio. La lectura del evangelio. Sí. Sí, porque estamos leyendo las enseñanzas de Cristo. Que por cierto es el único sitio en el que la gente debería recibir el conocimiento de la Biblia, no debería leerlo por su cuenta. Pero esa es una postura que tengo yo privada y creo que Raúl la comparte conmigo, pero... La comparte. Pero eso sí. O en estudios bíblicos con la congregación, con los padres, ¿no? También. Con los padres, pero, sí, pero no. Oigan, ahorita estaba pensando con esto lo que estaban diciendo de los símbolos. que significan una cosa, pero nosotros creemos que es otra. ¿Pasa lo mismo con el 666? No, no, eso es cabalístico. Sí. Es porque en el Kabbala el 6 es el número es un número imperfecto. Ajá. Pero en la Biblia creo que sí sale eso, según recuerdo. Sí, el 666, pero en la Biblia lo menciona, dice algo así como que dejen a aquellos que tengan entendimiento sepan el nombre de la bestia, porque el nombre es un nombre humano, su nombre es el 666. Sí dice algo así, y si se dice en la Biblia, creo que el 7 es un número de la perfección, una cosa, creo que esas cosas sí se dicen. Sí, pues son los entendimientos de los judíos, el 3 y el 3, cuando se repite un número 3 veces en los judíos, representa que es realmente eso. Una triada. Sí, o por ejemplo, cuando es el 666, o sea, si el 6 es el número imperfecto, 3 veces el número imperfecto es lo más imperfecto posible. Ok. Entonces, pero el 666... Pero en ese sentido, no tanto que sea satánico. Aparte de eso, el 666 representa más bien... lo más probable es que represente el nombre de un emperador romano. ¿Por qué? Porque los... cuando se escribió el Apocalipsis, hay que ver lo que es un documento tanto histórico como profético al mismo tiempo. Nos está narrando cosas que estaba viviendo la comunidad cristiana en su momento, que cabe mencionar en la época de Calígula y Nerón, más o menos. Entonces, estamos narrando la peor época de los cristianos hasta la fecha. Y al mismo tiempo es algo profético. Entonces hay partes que deben de ser tomadas como proféticas y otras que no. Hay mucha gente que dice que la interpretación correcta es que los judíos, y todavía a la fecha lo hacen, y la comunidad judía, tienden a sumar los números de una persona. O sea, cada letra tiene un valor numérico. Ah, claro. Y si suman los números te dan una cifra. Entonces hay dos números que te dan la cifra 666. César Nerón Augusto da 666. Y no recuerdo el nombre de Calígula exactamente para que diera el número 666. Entonces podían estarse refiriendo. Por eso te dicen, sepan, aquellos que tienen entendimiento, o sea, los que sepan de lo que estoy hablando, sepan el nombre de la bestia, porque tiene un nombre humano. Y así lo dice la Biblia. Ok, ok. Eso me da. Qué miedo. Entonces, probablemente se estaban refiriendo a Nerón o a Calígula. Hay quienes dicen que más bien Calígula, porque fue peor que Nerón. Mucho peor. Mucho peor. Sí. Entonces es probable que se estén refiriendo como que o sea, que hay que tener cuidado con respecto al emperador, porque pues es un o sea, es anticristiano completamente. No, pero yo no sé. Yo no sé nada de eso. Yo lo que hago es confiar en la Pachamama. Muy bien, hay que sacrificar niños a la Pachamama. Hay que sacrificar. Todo eso igual tú no lo sabes, Tercio, pero el día que tomó posesión AMLO como presidente, enfrente de la catedral, fue a hacerse su rito, no sé si náhuatl lo que fue, para pedirle a la madre tierra que le diera buenas vibras para su presidencia. Por cierto. Para que se cumpliera su sueño de abrazos y no balazos. Y para que no se le cansara el ganso. ¿No? Que no se canse el ganso. ¿Qué ya se escucha eso? me canso el ganso. mira que ahorita va a comenzar noviembre, así que el ganso tiene que descansar. Sí. Oye, creo que también es buen momento ya de empezar a hablar de esto de la Pachamama, ¿no? Ah, yo creí que ibas a hablar de empezar a descansar el ganso en noviembre. Sí, sabes a lo que me refiero. Entendí perfecto. Ya, bueno, al final de noviembre se supone que todos debemos tener superpoderes. O esposa. ¿O esposa? No sé. Veo más probable un hijo que una esposa, ¿no? Pero más fácil. Bueno, el punto de esto es... El punto de esto es que, nada, el sínodo del Amazonas, para los que no sepan, es la exportación del republicanismo al Vaticano. Gracias. Ya lo habíamos mandado, el Papa es completamente republiqueto, viene del país más, si no es el más de los más republiquetos de toda América Latina. ¿A ti te parece que Argentina se lleva el pastel como el más republiqueto? ¿Te parece que es el...? Te voy a decir una, según, si lo ves es cierto, Argentina cada 10, cada 10 años tiene una crisis económica espantosa de la que tardan 10 años en recuperarse. O sea, tardan 10 años. Justo cuando salen de la crisis empiezan en otra, terminan en otra. Sí, y siempre sí, ha sido claro. Así. Siempre. Creo que sí, sí se llevan el trofeo justamente por eso. O sea, porque es una y otra vez y pasaron de ser una excelente economía a... Bueno, a lo patético que son hoy. Pero el republicanismo es algo más que simplemente economía. O sea, no es solamente claro. Economía. O sea, tiene que ver algo más que el republicanismo. Digo, ve aquí, o sea, por favor, ve Evita Perón. Pero ese programa, no, esa película no es argentina, es gringa. No, pero Eva Perón sí existió, la señora. Ya pues, pero Perón, y tienen una, pero Perón. Y la tienen momificada y le hacen culto a la señora, o sea. ¿Qué más quieres que eso? Sí, ¿verdad? Es raro, igual con Maradona. Sí. Hay gente que le reza, o sea. Esas cosas no pasan en Perú o en México, no pasa eso. O sea, no con el peque un poco. Le rezamos a la Santa Muerte. Bueno, no rezamos, le rezan. Y los no Maradona, son... pues. No, pero eso es, obviamente es un demonio y eso es paganismo abiertamente. O sea, demoníaco. Claro. Y al peque sí le hay, eso sí es. En México hay veladoras con la imagen del peje y hay un par de capillas para el peje. En Tepito tiene una capilla. No me la sabía, ¿eh? Ah, bueno, es que en Tepito que no hay. ¿Qué es Tepito? Bueno, no sé, memes mexicanos. Tepito es el free market, por así decirlo, más grande de América. Ah, ya, como un mercado al aire libre. Sí, pero ya sí, no... Sí, pero más bien es como un mercado negro, o sea, es todo robado. Gris. Se venden armas, etc. Ah, un mercado, pues. Sí, pero el mercado gris más grande de América Latina. ¿Yo puedo ir y comprar un arma ahí? Sí. Pero si puedo ir así con como... ella y vivo, exacto. Es otra cosa. No, yo tengo conocidos que han comprado armas. Ahí. Ah, no, pues cuando vaya a México me llevan, por favor. Y se come muy bien. No, yo solo he pasado por ahí, la verdad es que no me ha interesado quedarme a visitar. No, yo sí voy, yo sí le echo ganas. A ti a lo mejor sí te da peor, como quiera, cuando uno, no sé por qué los norteños tenemos fama, mala fama en el resto del país y no nos buscan pelea. No, yo voy ahí con mi barba hispánica y me dejan en paz, no pasa nada, la gente sabe. Pero a ver, volviendo al tema. Entonces, ¿por qué Argentina se lleva la corona de más republicano? O sea, porque, o sea, países como Cuba, ¿no? Que, o sea, una vez cayó y ya, que se fue la fregada y ya es todo. O sea, pero Cuba, pues, como que no puede decir, ah, bueno, pues Cuba es el más republicano. O Venezuela cayó y ya se lo cargó la fregada igual. O sea, no vuelven y vuelven y vuelven a lo mismo. El ciclo de repetición de ellos es hermoso, o sea, en todo sentido. O sea, pero es que no sé, o sea, es que no lo sé, porque a la vez es, vamos a ponerlo así. El presidente ganó la campaña electoral porque prometió que iba a dar fútbol gratis por televisión abierta. El chiste se cuenta solo. Pero en España también han habido cosas así. Bueno, estamos hablando de América Latina, no Europa. No, pero España es parte del mundo republicano. No, acuérdate. Es parte. Pues, es... Así que la mamá de España es España es el país que mandó un hombre al Miss Universo. Eso para mí es. Claro. Bueno, el movimiento del aborto más fuerte, según yo, en toda Hispanoamérica es justamente también en Argentina. Sí. Y el hijo del presidente es un transexual famoso. El hijo del presidente de Argentina es un transexual. Del presidente electo, exacto. No de Macri, del nuevo presidente. Ah, ya, del nuevo presidente. Ah, es un transexual famoso, así a la RuPaul. O sea, a ver, vamos a empezar por quién no es republicano. O sea, perdón, todos somos republicanos, pero bueno, ¿quién es el menos hace un mes. ¿Quién es el menos republicano de los países de América Latina? Uf, Costa Rica. Colombia. No, Colombia. No, como Costa Rica, sin ejército. No, sí. Costa Rica es el colmo del republicanismo. Sí, claro. Ellos son los más, o sea, los hippies de nuestro... ellos sí, son nuestros hippies. Sí. A ver, espérate. A ver. Paraguay. Paraguay tiene que estar bajo en el. Ahí está. Mira, Paraguay tiene una historia bien interesante. O sea, es un país que acabó con los blancos y los indígenas de obligando el mestizaje. Ah, sí, eso es verdad. Y se fue a la guerra con Argentina, Brasil y Uruguay. Y bueno, los volvieron pupú, pero ahí estuvieron, pues. O sea, por lo menos fueron a la guerra. Perdieron el 80% de la población masculina. 80%. Sí. O sea, después de eso se dedicaron 20 años a nada más tener fiestas y tener relaciones. De hecho, volvieron y a los sacerdotes los obligaron a que tuvieran 10 o 15 esposas. Porque no habían hombres. Wow. Es que tuvieron una serie de dictadores Paraguay seguidos, pero uno tras otro y nunca los depusieron. O sea, nunca hubieron revoluciones, nunca hubo intervención extranjera para quitarlos ni nada. O sea, si llegas a un nivel así de tal nivel de población, despoblación, creo que se puede romper el ¿cómo se dice? Rompa en caso de emergencia y lo que estás dando es la poligamia, como que romper en caso de emergencia, poligamia. Pues sí, digo, se tuvo que, si no lo hacían, iban a ser absorbidos y destruidos por el resto de los países. Sí se entiende, como que no puedes hacer nada, no, porque ya te quedaste sin paraguayos, pues la siguiente generación no hay paraguayos. Sí, entonces y Paraguay ha tenido varias de ese tipo de historias, es un país medio gracioso también. Ok, pero esas yo no son republicanas. Regresando a la pregunta, yo me iría, insisto, por Chile, el menos republicano. Pero no es que sé. Es muy cliché decir que Chile, porque Chile es como que mucha reputación de que, ay, somos el primer mundo, ay, bla, bla, es bla, que bla. Lo dejó, o sea, pero lo dejó bien Pinochet, pero desde que se salió Pinochet, Chile ha estado intentando volver al comunismo, pero fuerte, o sea, no nada más porque la inercia no los ha dejado, pero tienen. Bueno, pero es distinto nada republiqueto a el menos republiqueto. Claro. Todos somos republiquetos. Ok, el menos republiqueto, Chile. Perú también, quizás. Digo, es el único país que tiene 5 expresidentes en la cárcel. Sí, Perú es. Perú también es de los menos republiquetos. O sea, digo, ¿qué otro país tiene 5 expresidentes en la cárcel? Bueno, Brasil. Ajá, Brasil cinco, también. Tiene 2. Brasil también sería, también estaría como en el, habría que sacar un tier list. Por otro lado, o sea, es que ¿qué es lo un que? Un meme con un tier list de republiqueto. O sea, queda más puntos como republiqueto, porque si es por degenerar sexual, claro, Brasil se los lleva columnas. Todos. No es solo por degenerar sexual. Porque Brasil es el país con más transgénero del continente. Ya, pero también tiene 300 millones de personas Brasil, creo yo. Sí, 180, pero o sea, proporcionalmente también es ridícula la cantidad, es el país con más SIDA también, es el país con más enfermedades sexuales, o sea, es la parafilia más común en Brasil es la zoofilia. What? Amiguito, tener sexo con negros no es zoofilia, ¿ok? Ok, no seas racista. No, sí, es seguro, ¿no? Una vez vi un estudio de las parafilias comunes en varios países y las que más me aprendí fueron las de los brasileños, porque era zoofilia, y la de los italianos, que era las monjas y los sacerdotes. ¿Y la de los mexicanos? Es que los mexicanos eran varias, y la mayoría eran simplemente nalgonas. Sí, muy bien, saludable. Muy bien, saludable. Está bien, muy bien. A ver, no sé, es que eso sería un programa en sí mismo, sacar la lista republiquete. Al final no hemos hablado nada del sínodo del Amazonas y creo que ya se nos gastó la hora. El sínodo de la Pachamama. El sínodo republiqueto, claro, esa es la cosa. Estamos exportando el republiquetismo al Vaticano ahora. Sí, y el sincretismo religioso. Un resumen de okay. Del sínodo. Mira, ¿quiénes estuvieron pendientes? ¿Alguno de ustedes, no? No, yo sí estuve pendiente. Yo poco. Mira, el problema en el sínodo se querían resolver tres cosas en términos básicos: el problema de la ecología, el problema de la falta de Eucaristía en el Amazonas, que no se lleva la Eucaristía y que hay gente que no ve un sacerdote en 6 meses, y el otro problema que se quería resolver era el problema de del colonialismo. ¿Y qué propone el nuevo sordo para hacerlo? Al final las conclusiones eran que hay que dejar que haya sacerdotes casados porque no hay sacerdotes en el Amazonas. Digo, no es como que, por ejemplo, muchos obispos africanos salieron diciendo, oye, aquí tenemos regiones tan recónditas como en el Amazonas, y sin embargo hemos evangelizado poco a poco, o sea, ni modo. También pidieron que se les diera, si no el rango de diáconos, que se les diera un rango de orador oficial y de lector a las mujeres, oficialmente. Que pues es el primer paso para que después las den diáconos. Y de hecho ya salió un cardenal diciendo que si una mujer puede ser lectora, no habría ningún problema teológico para que pudiera ser un cardenal. Obviamente okay. Un cardenal alemán o austriaco, que es lo mismo. Bueno, yo generalmente le pongo asteriscos a austríaco y alemán, pero vamos a decir, pero está bien, pues. Alemán. Alemania. Sí. Alemania, cagándolo una vez más. Los alemanienses. Sí, es que, obvio, digo, uno de los mejores cardenales, por otro lado, es un cardenal alemán. Y también un austriaco. Pero Schneider, pero Schneider técnicamente es, entre comillas, kazakhstani, entre comillas. Pero sí, pues, no sé, si creció en Kazajstán, por mí es Kazajstán, aunque sea alemán. Pues sí, pero bueno, eso es... Y la otra es que había que ver la ecología y demás. Y aunque ningún documento del sínodo lo mencionó, en un documento del concilio del Consejo de Obispos de Italia, viene la oración a la Pachamama. No. Sí. Y y la cosa es que hicieron ritos y cosas básicamente paganas en iglesias en el Vaticano, en una iglesia de la María Transpontina. Ahí pusieron de hecho las imágenes de la Pachamama. Ídolos, sí, los pusieron ídolos de la Pachamama, ajá. Que cabe mencionar, por todo el tiempo los estuvieron defendiendo como Nuestra Señora del Amazonas. Sí, pero luego, luego se le salió que no, que sí era la Pachamama. Pero el Papa mismo le dijo Pachamama. Sí. En un comunicado oficial dijo el Papa, es que cuando, o sea, como quejándose de los católicos, los nuevos macabeos que tiraron la Pachamama al Tíber, que la debieron de haber quemado. Sí, pero eso, cuando yo vi, eso ya para decirle a Raúl, hubo un señor que hizo lo correcto, bueno, entre comillas, dos, lo correcto. Y eran todo, jóvenes, parece que sabemos jóvenes. Ya está bien. Que hicieron lo correcto, que se, digamos, armaron de valor y tomaron los ídolos que estaban ahí en la iglesia y los sacaron de la iglesia y los tiraron al Tíber. Ahora, o sea, hicieron lo correcto entre comillas, porque lo correcto no era tirarlo al Tíber, sino quemarlo y echar las cenizas al río, al Tíber. Claro. Pero no quemaron los ídolos, no los destruyeron. Entonces, cuando los tiraron al Tíber, simplemente los recuperaron después. No creo, yo creo que más bien sacaron ídolos iguales, porque estaba viendo que los ídolos que usaron en el Vaticano, de hecho, ni siquiera eran de los indígenas, los habían comprado en un mercado local de Roma que vende artículos hippies y demás. ¿Ah, sí? Sí, entonces es probable que ni siquiera los hayan recuperado, que hayan dicho que recuperaron dos imágenes y las compraron otra vez del mismo mercado. Bueno, pero los debieron haber quemado, o sea, lo que debieron haber hecho era quemarlos, pero igual, o sea, se aprecia la intención, por decirlo así, o sea, no por... No, fue un espíritu de macabeo, otra vez. Sí, sí. Oigan, entonces, a ver, esto me lleva a una duda, porque si el Papa dijo oficialmente esto de la oración al Pachamama, ¿qué no es eso abiertamente? El Papa no dijo la oración a la Pachamama. El Papa dijo que las estatuas sí eran Pachamama. Pero que no estaban con intención idólatra ahí. Pero, o sea, el Papa... O sea, lo que pasa es que Dios bendiga a Francisco y cómo maneja la línea entre herejía... Qué cantinflea, pero hermoso. Sí. O sea, escuchen. El Papa técnicamente no hizo nada directamente. El Papa no hizo una adoración Sí, idolátrica. Él se quedó sentado cuando los demás estaban hincados ante la Pachamama. Sí, él se quedó sentado. Y el Papa bien podría ser, o sea, vamos a decir que le creemos a nuestro amigo Francisco, al Papa Francisco, de decir que él está convencido de que no había intención de idolatría en las imágenes y en lo que se estaba haciendo, ¿ok? Pero una cosa es que él piense eso y otra cosa es que la gente del Amazonas, que literalmente estuvo en el Vaticano, ¿ok? O sea, el Vaticano se amazonificó por un rato, por un par de días, estas últimas semanas, que la gente que está ahí del Amazonas sí tenga cuestiones idolátricas hacia esos ídolos, ¿entiendes? Porque el problema es que la Pachamama no es un ídolo muerto, entre comillas. O sea, es una diosa activa hoy en día en el Amazonas, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no, incluso la misma Pachamama es como algo sincrético de los amazónicos y los Andes, ¿no? Es como que un punto claro, entre los espíritus naturales del Amazonas y de los incas. Sí, sí, sí. Pero entonces no hubo una declaración herética oficial del Papa. No, o sea, lo que te digo, la oración la dijeron el Consejo de Obispos de Italia, pero el Papa no firmó ese documento. Pero lo permite. Sí, es que es rarísimo todo eso. Ese es el problema. El problema es que hay confusión. Hay mucha confusión ahorita. Y el Papa es como que parece, pero no es, ¿entiendes? Es como que, ¿entiendes? O sea, es así como, bueno, pero ¿es frío o es caliente? O sea, en verdad, él cree estas cosas. Es igual que hace relativamente poco una controversia en la que el Papa supuestamente negó la divinidad de Cristo. Pero entonces, cuando lees, en verdad, es que, o sea, el reporte es súper sensacionalista, que es que, o sea, no es que es el Papa el que lo dijo, sino que lo dijo alguien que reportó que escuchó que el Papa dijo eso. Entonces como que, ok, pero entonces ¿qué pasa? Van y le preguntan al Papa, mire, señor Papa, usted dijo que negó la divinidad de Cristo. Entonces en vez de decir como que, claro que no, yo nunca, o sea, en vez de ser firme así como que, claro que no, yo nunca diría eso, Cristo obviamente es Dios y bla, bla, bla, o sea, te sale con una cosa así como que, jijijiji, ¿sabes? No, ¿sabes? Claro, ya, claro, como porque dicen porque el Papa diría eso, jijijiji, ¿entiendes? Entonces es como que, bueno, la puta madre, o sea, sé serio, pues. Entonces, por ejemplo, también el otro argumento es como que ¿por qué el Papa permite que hayan obispos y que haya, digamos, estas danzas amazónicas paganas o lo que sea? Incluso si el Papa no tiene, o sea, incluso si el Papa o los mismos obispos no tuvieran intención idolátrica y solamente están ahí porque piensan que es como un baile hippie y chévere, es como que ustedes se supone que son los representantes del logos y de la luz del mundo en la tierra. Ustedes se supone que tienen que educar a estas personas. No se supone que tienen que simplemente participar en sus ritos así. O sea, como que literalmente llevártelos al Vaticano, que hagan su huevada en el Vaticano. Y tú te pongas ahí a aplaudirlos y a vestirte con las plumas de los indígenas, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? O sea, es una. De cierta manera, es una falta de voluntad política, por decirlo así. O sea, es como que creerse el tema este de que ya no tenemos derecho a implantarle nuestros valores o nuestra cultura, lo que sea, a otras personas y que todo es igual de válido y todos tienen derecho a lo que sea. Y entonces, sí, además, simplemente como que. Sí, adelante. O sea, al decir eso, como que le da la razón a que no debieron nunca jamás de evangelizar a toda América, ¿no? O sea. Claro, claro. O sea, que la forma de evangelizar fue la incorrecta, es lo que está diciendo. Uh-huh. O sea, es lo que propiamente está diciendo, pero te da a entender que no solo es la forma, o sea, que porque el obispo el que hecho. Le dio el poder es un obispo austriaco que está en el Amazonas, que dijo que les orgullosamente jamás había bautizado ninguna persona desde que llegó a Brasil. Ah, sí, dijo eso. Haciendo su trabajo. Sí, que él orgullosamente no había impuesto su, o sea, como que su cultura a los brasileños. ¿Y entonces qué es ahí? Entonces, ese es el problema de Francisco. Sí, entonces ese es el problema, pues que Francisco es como... Tibio. Muy, sí, pero a lo mejor, o sea, a lo mejor estamos viendo el lado caliente, entre comillas, de Francisco, ¿entiendes? O sea, como que a lo mejor tibio es como que lo máximo que podemos obtener de él, ¿entiendes? Claro. A lo mejor en verdad él es bien frío, por decirlo así, y como que por necesidad se presenta como tibio y es como que, wow, ¿sabes? Menos mal. Pues a ver si tu bruja no tiene razón y algo pasa con Francisco. Sí, el bueno, próximo mes. Estos son días difíciles para la iglesia, la verdad. Es bien, bien fregado. Mira, requeríamos, recuerda que, no me acuerdo ahorita el nombre del exorcista, pero no los jefes exorcistas, sino es que el que fue el jefe de los exorcistas, el Vaticano, dijo que, o sea, y digo, es doctrina bastante católica eso, que todas las posesiones satánicas pasan con permiso del Señor, de Dios. Entonces, si Dios está permitiendo que pase ahorita, es para que nos demos cuenta de cómo está la situación y que. Y pues que se liberar la iglesia de los tibios. Será, ¿no? Yo creo que sí. O sea, a mí fue parte de lo que me ayudó a la conversión, así que yo diré que sí. En mi experiencia personal. ¿Cómo que te ayudó? O sea, antes, digamos que Juan Pablo II, ¿no? También hacía cosas terribles, pero si no te clavas, por así decirlo, si no investigas, pues te quedas con que lo mismo que ahorita se ve como de Francisco, de, ah, no, pues es muy buena onda, ¿no? Básicamente como esta versión hippie. Pero cuando dices, o cuando hace estos actos tan sensacionalistas, ¿qué está pasando aquí? Y te obliga, sí, como a que investigar. Besó un Corán, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Juan Pablo II besó un Corán. Sí, y puso al Buda en la iglesia y bueno, cosas muy parecidas en realidad, solo que según yo no fueron, o más bien yo no tenía la edad suficiente para entender lo que estaba pasando ni el interés tal vez. Pero con esos actos tan sensacionalistas te obliga a investigar y te das cuenta como de la verdadera verdad, por más raro que suene. No, bueno, a mí me llevó mucho a la tradición, a la... Ustedes ya saben, ¿no? Que yo voy a la fraternidad San Pío X. Porque justo ves lo absurdo de lo moderno y te orilla a investigar. O sea, no sé si me explique. Sí, sí. Y a mí, o sea, a ver. Yo, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, uno no se vuelve, en mi caso, por ejemplo, yo no me volví católico porque se acomodaba a mis deseos políticos, por decirlo así, ¿entiendes? O sea, más bien al contrario, es como que la iglesia ahorita es un desastre. Pero es como que, pero o sea, el estado actual de la iglesia, por decirlo así, no es la iglesia. O sea, como que no es solo una foto, por decirlo así. No es algo continuo, dinámico, que representa, no es algo que representa el continuo histórico, ni incluso la doctrina real de la iglesia, entonces, por decirlo así. Entonces, como que uno no es católico porque te cae bien el papa o lo que sea, o porque las iglesias sean bonitas, que todo eso influye, ¿no? Pero uno no es, sino que es como que, bueno, porque el mensaje es verdad, pues, o sea, porque la doctrina en el fondo es verdad. Y eso no cambia porque el papa sea un mal papa y porque hayan obispos herejes. Porque al parecer toda la vida lo han visto. También cuando ves la historia de la iglesia es como que, bueno, pues esta vaina ha pasado todo el tiempo. Ha sido una lucha constante contra la iglesia. Hubo un papa que se, o sea, que después, que se le empezó el equivalente al juicio político. No recuerdo cómo se llama el papa. Fueron los papas, que de hecho es un santo. Porque le empezó a hacer culto a Diana o a no sé quién. Se arrodilló ante una estatua de esta y demás. Pero después cuando lo obligaron a atender una misa, o sea, un culto de esos, de paganos, se negó y lo mataron por eso. Entonces consideraron los grandes papas. Pero, o sea, ese mismo papa al principio se hincó ante imágenes paganas. Sí, entonces O sea, y si acaso también una de las cosas que he aprendido todos estos años es que uno no puede, o sea, he aprendido a no ver el mundo en fotos, o sea, por decirlo así, que uno no puede simplemente como que tomar la foto del papado de Francisco y este es el catolicismo, ¿entiendes? Totalmente de acuerdo. O sea, no puedes, o sea, es una cosa que es dinámica, es lo mismo, es igual que no puedes tomar una foto de México ahora con el peje y decir, esto es México, y esto siempre ha sido México y siempre será México, ¿entiendes? Es como que no. O sea, esto es México ahorita, esto es mundo republiqueto ahorita, pero no siempre fue mundo republiqueto. ¿Verlo más dinámico te refieres? Sí, verlo más dinámico. Ajá. El pasado y el futuro, básicamente. Claro, claro, que no todo es una que no todo es una foto del presente. O sea, que no simplemente puedes ver una foto del presente y digamos, proyectar hacia el pasado y hacia el futuro. Sí, entonces, pues vamos a seguir teniendo malos papas y vamos a tener incluso peores del que tenemos en este momento. Sí, pues. O sea, el único problema es que me pongo triste de mucha gente que sí se deja llevar por la confusión, pero es como que, pero también hay que entender que, bueno, no es, o sea, eso es como de cierta manera problema de ellos, por decirlo así. O sea, yo no puedo ayudarlos a todos y lamentablemente es así, pues, o sea, el camino es angosto, no es amplio. El camino es angosto. El camino es angosto. Entonces, quizás simplemente la época en la que medio planeta sea católico, pero católico nominal, pues ya se acabó. Y ahora toca la era en la que seremos una minoría otra vez, pero seremos una minoría de verdad. O sea, pero de verdad, pero me refiero, ¿entiendes? Pues mira, lo que va a pasar es que es lo que... ¿Qué es lo que le platicaba un día a un amigo sobre Japón? Que, o sea, ven a Japón como algo que va, pobrecitos, que no se están reproduciendo y se los va a cargar la fregada. Pero es a corto plazo y a mediano plazo. A largo plazo, los japoneses más chad, por así decirlo, son los únicos que se están reproduciendo. Entonces, el futuro de Japón no es, no es que todo se va a extinguir, es que va a bajar la población mucho, se va a cargar la economía a la fregada un rato quizás, pero después mejorarán. Sí, o sea, esa es otra cosa que tienes mucha razón en lo que estás diciendo, o sea, y viene de, digamos, ciertas parcializaciones cognitivas que tenemos ahora por el capitalismo, en la que el capitalismo presupone que siempre tiene que haber crecimiento, porque si no el sistema se cae, porque es un sistema depredador, entonces no puede simplemente como que estar en equilibrio, el capitalismo no puede estar en equilibrio, siempre tiene que estar expandiendo nuevos mercados, nuevos individuos que explotar. Entonces esa es como que digamos el zeitgeist, por decirlo así, cultural, que permea todos los sistemas de producción económicos y políticos e ideológicos en los que vivimos, en los que básicamente es como que siempre tienes que crecer, siempre tienes que expandirte, siempre tienes que progresar, nunca, pero o sea, de manera continua, nunca, no existe la noción de como que achicarte estabilizarte o achicarte para luego expandirte o achicarte temporal, o sea, entiendes, como que achicarte temporalmente para luego expandirte, es como que tiene que ser una expansión siempre como que al infinito, pero poco a poco, o sea, como o sea, no se permite que hayan contracciones. Entonces es lo que digo, pues simplemente uno se tendría que acostumbrar a la idea de que la población católica no tiene que estar creciendo todo el tiempo y no tiene que ser la religión con más feligreses en todo el mundo en algún punto, sino que habrá pérdida de gente por la confusión creada por malos papas y demás. Y al final si te pones a pensarlo, no es una confusión creada por los malos papas. O sea, es una confusión creada porque la gente simplemente se deja guiar por superficialidades, pues, o por noticias del momento, en vez de, digamos, hacer la investigación que se debe. Es por no conocer su religión, digo, pero pues... Claro. Sí es claro. Mucha culpa de los obispos, y esos obispos tendrán que rendir cuentas en su momento. Claro, pero también hay un módico de responsabilidad individual en el que, oye, no te molestaste en entender tu religión. O sea, la diste por la tomaste por sentado, ¿no? Claro. Pero sí, la responsabilidad más fuerte la tiene obviamente el Papa y los definitivamente, demás obispos. Definitivamente. No estoy diciendo que tengan igual responsabilidad. Definitivamente a los pastores les toca más fuerte. A los pastores les toca más fuerte. Entonces, bueno, no sé si ya con eso deberíamos concluir el mundo republiqueto, y ya sabemos que para el programa que viene tenemos que tener el meme de del tier list. El listado jerarquizado top top 10 tenemos. low tier, que son los menos republiquetos, sabes, mid tier, high tier y top tier. Al parecer los contendientes por el top tier son Argentina y México, ¿será? Aunque España, ¿no? Argentina, México y España. Sí, España, España está como buena candidata, sin duda alguna. Para mí la España moderna es un chiste. Ah, bueno, eso es un tema que tampoco hemos tocado, que es el que al final sí sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. Es un chiste. Es un chiste. ¿Sí lo sacaron? Sí. ¿Sí permitieron al final? No, lo pesado, perdón. Sí, por supuesto. Y obviamente no los van a dejar por meterlos a la catedral de, no recuerdo, que la Merced o... La verdad, no recuerdo cuál lo querían meter, y no sé si lo pudieron hacer. No, ahí lo querían mandar, pero el decreto de ley dice que está prohibido específicamente que lo entierren ahí. Sí, y también está prohibido que lo saquen. No, eso ya cambiaron la ley. Pues por eso. Nada, pero... mundo republiqueto. España también. Por eso está nuestro logo. Por eso está nuestro logo ahí flotando en el Atlántico. Allá lejos. Sí, no, mira, España va a tener una muerte lenta y la va a seguir teniendo. Claro, la muerte de España lleva ya como 200 años, sí. Poco, sí, poco, pero así los imperios tardan en morir, o sea, los imperios no se mueren en un día, es como la gente que cree que los gringos se van a acabar. Ahí dice que hay gente que cree que en el 2030 los gringos ya no van a existir. No, los gringos van a seguir existiendo por 200 años más. Nada más van a volverse cada vez más bananeros. Sí, Yo solo espero que se vuelvan parte de México para que también se unan a nuestro glorioso mundo republiqueto. Estados Unidos, pues ya, es bien republiqueto. Estados Unidos es bien, ellos hechos los locos son bien republiquetos, incluso hoy en día, desde hace rato son bien republiquetos. Pero ¿por qué lo dices? Porque al final la política allá también es demócratas, republicanos. Sí, allá esa es la otra, allá también es un circo, o sea, allá la política solamente que es como que un círculo, es como un circo que se toma más en serio, sí, y como que más es como que todavía tiene una fachada así como de más respetabilidad y lo que sea, pero es sí, igual. Sí, todavía tiene algo de legitimidad prestada. Sí. Pero igual es un circo político igualito que el de aquí. Tiene consecuencias globales lo que pasa en la política de allá. Claro, pero eso no quita que no sean republiquetos, pues. No. Solo digo que es otra percepción interna. Uh-huh. Sí, aunque bueno, quizás, o sea, lo que pasa es que ahí estaríamos expandiendo un poco la definición de republiqueto, porque parte de la, creo yo que parte de la definición de republiqueto es el hecho de que eres periférico. Y Estados Unidos definitivamente no es periférico. No, de ninguna manera. Estados Unidos es central. Entonces, pero igual, ellos tienen sus chistes ahí. Ellos tienen sus memes. O sea, CNN es la misma vaina que Telerisa. Que si yo en cualquier canal. ¿En Perú? No, pues, o sea, pero hago la referencia porque acá no hay Televisa, pero que hay, qué sé yo, Latina TV o lo que sea, el equivalente peruano. Ya sé que lanzas las novelas y los programas de tipo gladiadores americanos, etcétera, etcétera, no sé. Sí, digo, pero de hecho, el problema es que nuestra élite se traga enterita la mentira de que los gringos sí, que sí es un país serio ellos. Ah, sí, no, y de que son avanzados y que hay que imitar lo que ellos dicen. Claro, eso es parte de ser, por eso luego dudé de que si Estados Unidos debía ser incluido en la definición de republiqueto, porque sería estirarla mucho, porque parte del republiquetismo es ese, pues estar como embobado con las élites de imperiales. Ajenas, claro. Sí, con las élites ajenas, en vez de entenderte a ti mismo. Entonces estás ahí. Ven, yo he tenido gente que me ha dicho en el trabajo, que me ha dicho que en debates tipo sobre el lenguaje inclusivo, cosas así, que me ha dicho que bueno, que en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, es como que la norma y que ellos no ven tan mal el mundo, o sea, como que no les está yendo, como que no les va tan mal, ¿no? Y yo así como que, ay, mijo, si tan solo supieras. Si tan solo supieras. Sí. Si tan solo supieras lo basura que es Estados Unidos. En fin, ya lo deberíamos cortar aquí. Mañana. Pues sí. Bueno, mañana podemos otro día. A Estados Unidos como invitado especial al mundo republicano. Es. No sé. Pero bueno. Pues entonces nos despedimos. Pues buenas noches. Buenas noches. ¡Guau! Buenas noches. ¡Guau, guau! Buenas noches. Chau, chau. Sobre tu palma, a